Doctora, todo listo. Bien. Tenemos los camiones y las ambulancias en la salida de Valle Grande. Bueno, ¿y quién es el guía? Él, se llama Ricardo. ¿Ah? Es conserje en la radio y cuando niño vivió allá. Bien, don Ricardo, es un gusto, pero de verdad, nos urge encontrar esa ruta. ¿Qué pasó con la capital? Si todo sale bien, hoy en la noche o mañana en la mañana mandan el helicóptero. Por favor, coordine eso. Y llame a Río Amarillo para que vayan preparando a los heridos más graves. Claudia, dice don Pedro que ¿por qué no ha comido? Anoche tampoco comió, mamita. Se va a enfermar. Gracias. Pero no tengo gusto para comer hasta que no traigan a Diego y a María. Además, hay gente que necesita más la comida. ¿Y hace cuánto se fue el muchacho? Esteban. Desde antes que amaneciera. Bueno, eso también me tiene preocupada. ¿Tienen mucho tiempo de novios? Somos amigos desde pequeños, pero novios. Lo que se diga novios no hace tanto. Aún así, no me puedo imaginar mi vida sin él. Ah, es por ahí. Ese es el camino por el que sacaban el oro hace mucho. Llega a Río Amarillo por el lado de atrás de la montaña. ¿Estás seguro? Completamente. Por ahí nos escapábamos a jugar cuando pequeños. Bueno, entonces llamemos los camiones. Ay, al fin. Tierra firme. Venga, papá, le ayudo. Diego, ¿estás bien? Yo sabía que ibas a llegar pronto por nosotros. Y yo sabía que no me ibas a dejar solo. ¡Ay! ¡Dejó de llover! ¡Ay, al fin dejó de llover! ¿Qué le pasa, papá? Creí que te me ibas a ir. ¿Cómo se me fue tu mamá? No, papá. Ya estoy bien. Pero casi... Ya estamos bien. Casi te dejo ir como dejé ir a tu mamá. No fue mi intención. Yo solo quería cuidarlas. Pero no supe cómo. Papá, míreme a los ojos. Estoy bien. Y estoy aquí con usted. Perdón, María. Perdón. No hay nada que perdonar. Tenemos mucho que mejorar. Pero no hay nada que perdonar. Cuando todos se fueron, usted fue el único que se quedó conmigo. El que me dio casi todo lo que tengo. Ustedes. Ustedes me devolvieron lo único importante en mi vida. Me devolvieron viva a mi hija. Con todo y el daño que les hice. Don Joaquín. A partir de aquí, estamos comenzando una historia nueva.